López. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Este mes en Time Out México, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, siempre comemos. Tour gastronómico de la A a la Z en la ciudad, de la arepa a la zarzuela, caben todos los sabores. Especial para todos aquellos que ven la comida como un arte mayor. Y para después del mal del puerco, un poco de teatro. El director Hugo Arrevillaga está de regreso con la obra Antes te gustaba la lluvia. Los actores Arcelia Ramírez y Juan Manuel Bernal te preparan para llorar a gusto. En cine, una de las películas más esperadas del año, Noé, de Darren Aronofsky. Y para el trago obligado, el renacimiento de las noches de fiesta en Coyoacán. Sus mejores lugares. Además, los mejores espacios gay para entregarse al placer. Al placer absoluto. Time Out México. Adictos a la ciudad. Búscanos en web y también en App Store. Ibero 90.9 recomienda. En 1846, el batallón de San Patricio fue enviado por Estados Unidos a invadir territorio mexicano. Y la nacionalidad norteamericana. Al llegar a México, se dieron cuenta que tenían mucho más en común que con Estados Unidos, el país al que representarían en armas. En ese momento, las fronteras entre México e Irlanda dejaron de existir. 168 años después, vamos en búsqueda de ese lazo perdido. En representación de México, Ibero 90.9 invade Irlanda en un live broadcast con más de 30 países el día de San Patricio. Porque las fronteras no existen. Ibero 90.9, desde Dublín. Transmisiones en vivo, lunes 17 de marzo. Menos fronteras. Más radio. Savages. José Cuervo Salón. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. La franja inicial del año está dedicada, al menos en ciertas dichosas latitudes, a la brillantina y el oropel. Los grandes emporios del entretenimiento dedican los primeros meses a la temporada de premios. Las performing arts, de manera particular el cine, se convierten en el tema principal de la sobremesa. Estas conversaciones bailan desde lo erudito a lo visceral y de lo pedante a lo frívolo. Se esgrimen datos inútiles, se elogia una nueva belleza, se critica una actuación sobrevalorada. Como siempre, se jugó con las imágenes. La conductora mordaz se convirtió en bruja buena. Actores galanes interpretaron a personajes feos. La actriz impecable tropezó con su impecable vestido. El clímax de la temporada de premios 2014 se resumió, predeciblemente, en una imagen. Una imagen cualquiera como las que se producen y circulan por millares en las redes sociales. Cualquiera puede tomarse una selfie. Volvimos a aprender entonces que lo importante es dónde estás y quiénes te acompañan. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Sigma Sobremesa, nuestro teléfono 521-9599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa, nos acompañan en esta ocasión los maestros Fernando Moreno, bienvenido. ¿Qué tal? Un gustazo estar de nuevo compartiendo micrófonos, Javier. Muy bien, gracias por venir. Leti Santos, la maestra Leti Santos, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Yo sí, es la primera vez, More. Eso. No, ¿tienes más puntos? No, ya habías venido. Ah, ya había venido. Ya habías venido. Y el maestro Adrián Escoto, sí, es la primera vez que viene con nosotros. El mismo que viste y calza. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de cine. No solo de los Óscares, vamos a platicar de... Pues, la gente me decía, bueno... Normalmente sobremesa, encima sobremesa se hace un programa previo a los Óscares para que va a ver cómo andan los momios, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora después? Bueno, en realidad nosotros quisiéramos que se hiciera en esta ocasión un balance y tomar en cuenta otros festivales de cine, desde la Berlinale hasta el Goya, pasando por los Arieles, los BAFTA, todo, todo, todo. Y como sé que ustedes conocen todo esas cuestiones, y no solo los Óscares, si se quieren concentrar en los Óscares, adelante. Aquí todos somos libres. Pues mira, nuestro experto en la Berlinale y en todos y en otros muchos festivales alrededor del mundo, porque asiste a ellos, es el mismísimo amor. Por eso lo invitamos. Pues, es que los Óscares sería, yo me atrevería a decir, el más mediático, ¿no? El más llamativo, en el cual todos tenemos un poco más de injerencia, pero sí, creo que la editorial era muy, muy clara y muy pertinente alrededor de eso, porque es como el punto final de, al menos de esta temporada de principio de año de los premios, ¿no? Se arranca con los Globos de Oro, ¿no? Y empiezan a calentar los premios que tienen que ver también como con este mundo que es Hollywood, pero también es como el pistoletazo de salida junto con la Berlinale de todo lo que va a pasar durante mucho tiempo. Está esta discusión bizantina de si el Oscar es el premio más importante de cine del mundo. Yo creo que es el más mediático, no necesariamente el más importante. La gente que sabe sigue pensando que la Palma de Oro en Cannes es el más relevante, pero luego a lo largo del año hay muchos festivales y cada uno tiene como un signo diferente o tiene una particularidad especial que hace que llamen la atención. Yo vengo regresando de Berlín, digo, la Berlinale tiene 64 años, ¿no? Que es el tercer festival más longevo del mundo. Pedro Infante ganó el oso por Tizoc, ¿no? Exactamente, de los premios mexicanos es muy recordado, ¿no? La presencia de esta película de Ismael Rodríguez, ¿no? De Tizoc, mala. Y pues nosotros la leemos así desde acá. María Félix. Pero llama mucho la atención, además la presencia constante del cine mexicano. Este año el premio a mejor ópera prima, el premio a la primera película de un director, se la llevó una película mexicana, una película además muy chilanga, una película que hace alusión a un término que para nosotros es muy normal, que es el término de güeros, ¿no? Y este asunto que es clasista, con ¿no? G, no con H, ¿verdad? Sí, con G. Que es clasista, ¿no? Y que es pues una manera o buena onda o mala onda, ¿no? Que puede llegar a ser peyorativo también de llamarle a determinada clase social, y los berlineses estaban vueltos locos con la película. Fue una película muy votada para el premio del público también, y que recibió este reconocimiento, que ahora que decía Dani eso de Tizoc, habla de una presencia. Creo que luego le podríamos entrar al tema también, ¿qué pasa fuera de México con el cine mexicano y cómo se nos ve desde fuera? ¿Y cómo se puede leer una película como Tizoc, que aquí podría no llamarnos la atención o no podríamos no creerle mucho a Pedro Infante porque habla como una caricatura del Lorenzo Rafael de Pedro Armendáriz? Es bastante colonialista. En María Candelaria, ¿no? Y que desde fuera se lee de una manera completamente distinta, ¿no? Un festival en donde se premia como innovador a un cineasta de 91 años, ¿no? Como Alain Resnais, ¿no? Y que recibe el premio y casi 3 semanas y media después decide emprender la retirada, ¿no? Y fallece después de ganar un premio pues casi 60 años después de debutar en el cine, que ¿no? Es interesantísimo porque también el año pasado fue nominada su gran estelar en Hiroshima Mon Amour, ¿no? Exactamente, Emmanuelle Ribat, ¿no? Estaba nominada al Oscar, ¿no? Y una gran actriz de la nueva ola francesa, ¿no? Estaba compitiendo contra Jennifer Lawrence, la guapa que se caía en la editorial con su vestido espectacular, ¿no? O con esta niña Kouven Sani, de Beast of the Southern Wild, que también creo que era la más joven en ser nominada en los años en el Oscar. Lo que sí es un hecho, Javier, es que es la ceremonia de entrega de premios más vista en 10 años. Desde 2004 no había una repercusión mediática tal de la entrega de los Óscares como volvieron a tener este año, ¿no? Que decíamos, fue un show, la selfie, todas estas cosas muy particular, ¿no? Sí, sí, muy interesante, Helen de Hender. Todo fue muy mediático, las pizzas, el asunto de las pizzas y el anuncio de las pizzas fue bello también. El hecho de que Helen se dio cuenta de que el público era lo importante, porque el público eran actores, y los actores son mediáticos, y los actores son egocéntricos, y se quieren ver. Tener actores de público era como demasiado. Entonces bajó hacia los actores, se tomó la selfie con ellos, hizo bromas con ellos todo el tiempo. Creo que eso fue muy interesante, el cambio. Llenó el escenario, un escenario muy difícil de llenar, bajando del escenario y reuniéndose con la gente, ¿no? No, bueno, y en un hito de el product placement, ¿no? Una revolución, sí, que va a quedar ahí para, ahora sí que de ahora en adelante. Porque las pizzas existen. Sí, claro. No, bueno, y las pizzas existen. Y el Samsung. Samsung existe. Ciertamente existe. Ahora, nosotros ya entrando en materia, nosotros los Villamelones, bueno, nomás quiero advertirle a nuestro público que hay 4 pases dobles para el evento de los Babasónicos el 18 de marzo en el Vuela, wow, Antara. 4 pases dobles para el evento de los Babasónicos. Teléfono 529-599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Yo quiero advertir, para nosotros Villamelones, nosotros pensamos que a Cuarón no se le dio el Oscar a la mejor película, se le dio al mejor director, porque en el fondo Hollywood no cree, los Oscars no creen en el cine mexicano. Nosotros así lo vemos, o sea, decimos, bueno, hizo un peliculón y todo, pero pues como director se lo damos como premio de consolación, pero vamos a dar el Oscar a 2 años de esclavitud. ¿Ustedes qué opinan? Los Villamelones tenemos razón, fue un premio de consolación, una compensación para Cuarón, para el cine nacional, ¿o no es así? Yo no creo que viendo ni a Lupita ni a Cuarón estuvieran pensando en mexicano, salvo que él hizo bromas con su inglés y cosas por el estilo. Gravity no es una película mexicana. Está la mayor parte de los que participan en ella son ingleses, entre técnicos y demás. Los actores son norteamericanos. En fin, no, yo no creo que estuvieran viendo una película con nacionalidad, si no nos hubieran dejado en película en lengua extranjera, que además no era en lengua extranjera, no, en inglés. Entonces, yo creo que como película, el tema de la esclavitud en los Estados Unidos es un tema que le sigue pegando y que le sigue remordiendo en la conciencia norteamericana a estas fechas. Esa sí es que una película muy estadounidense. Exorcizar. Es un tema. Dirigida por un inglés, por cierto. Dirigida por un inglés, además. O sea, ahí no estamos tomando si están premiando a Inglaterra. No, están premiando un tema muy norteamericano. En cambio, el otro tenía una magnífica fotografía, unos extraordinarios efectos, una hechura increíble. Pero la historia que contaba era la historia del miedo y cómo los va superando, ¿no? Finalmente. Sí, yo digo que suelen ser salomónicos, o sea, creo que sí hay una parte, ¿no? Y que tratan de repartir y de ser buena onda con, sí, pues, con por todo ejemplo, mundo, ¿no? A Meryl Streep, pues digo, lo merecía y se lo dieron a sí, claro, y se lo dieron a Kate Blanchett, ¿no? El sentido común nos dictaría que una película que tiene mejor director sería la mejor película. Normalmente es lo, sí, que, sí, lo, sí, que, los Villamelones lo que pensamos te señalaría. Nosotros pensamos por ahí, eso que hizo. Por ahí Escándalo Americano, y David O. Russell consiguió 2 años consecutivos algo que muy pocos directores han conseguido, que es que lo nominen a él, que nominen la película y que nominen a los 4 actores principales. No se llevó nada. Aquí yo creo que en los Óscares sigue habiendo, y en los demás premios, si quieren luego le entramos a lo que pasó, por ejemplo, este año en Berlín con el premio, sí, principal, claro, claro. ¿No? Pero en los Óscares hay un asunto políticamente correcto, y lo políticamente correcto y el asunto que era bonito y bueno y bello premiar, era 12 años esclavo. 12 años esclavo. ¿Políticamente correcto o político a secas? También tienes razón. Es buena, me parece una buena precisión, Dani. Vamos a un corte musical, ahorita regresamos, seguimos en Sobremesa. Pues seguimos aquí en Sobremesa, nuestro teléfono 529-599 y nuestro Twitter @sobremesa. Recuerden que hay 4 pases dobles para el evento de los Babasónicos el 18 de marzo en Vuela Antara. Y están con nosotros Dani Escoto, Leti Santos y Fernando Moreno. Estábamos dialogando si había esta ley de la compensación, si era salomónico o no, por qué no se lo dieron a Strip y se lo dieron a Blanchett, etcétera. Seguimos. Lo interesante del personaje de Blanchett es que todo el Jazmín Azul, esta obra tan galardonada, tan, vitoreada de Woody Allen, es una especie de remembranza o de homenaje al tranvío llamado Deseo, que es una de las grandes obras de la dramaturgia estadounidense, ¿no? Sí, ella es, Blanche DuBois. El personaje es una puesta al día de Blanche DuBois en algo que les gusta mucho a los académicos, que es un tono muy riesgoso, ¿no? La verdad es que Blanchett está muy bien, pero está al borde del precipicio y está en la orillita, a punto de hacer el ridículo en toda la película. Entonces, yo creo que acabaron premiando el riesgo en donde suelen premiar estas grandes actuaciones o suelen premiar en las mujeres. En eso también son más o menos previsibles los académicos. En las mujeres premian a las que se dan el permiso de aparecer feas o subir de peso y verse gordas. O en lo y en los hombres les gusta que suban o bajen de peso y les gusta que interpreten a personajes con algún tipo de minusvalía. La verdad es que ese tipo de papeles les gusta. O sea, Matthew McConaughey bajó considerablemente de peso para hacer esta película, ¿no? Y bueno, Jared Leto también corrió el riesgo de salir vestido de mujer toda la película, ¿no? Entonces, suelen ser en ese sentido bastante, bastante previsibles los académicos. El papel de Lupita Nyong'o, pues también es el papel de una mujer que sufre un abuso muy, muy evidente, ¿no? Y que otra vez está esta denuncia, está el tema de lo afroamericano, que, repito, fue como tema lo que creo que llevó agua al molino hacia la película de Steve McQueen. Fíjate que los villamelones tenemos muchos prejuicios. Yo solamente vi Capitán Phillips y vi de las 9 que estaban nominadas, Nebraska y algún otro, ahorita se me olvidó la otra que vi. Pero bueno, el caso es que Nebraska me pareció extraordinaria. Entonces, pues uno, Leti, a ver, ¿tú por quién vas a votar? Pues por Nebraska, pero sin haber visto las otras, o sea, hay prejuicios. O sea, sí, nosotros bueno, tenemos muchos prejuicios. Además, otra cosa que decíamos, Gravity no la iba a ver nunca, ¿eh? Tú no la verías. Nunca la iba a ver por prejuicios. Fíjate cómo funcionamos nosotros. ¿Prejuicios hacia el espacio o hacia En primer lugar, pues, Cuarón, por el tema, y segundo lugar, por Cuarón. Entonces uno dice, bueno, pues ni el tema ni Cuarón. ¿Pero por qué no te gusta Cuarón? No, por ser mexicano. Ah, ok, bueno. O sea, es un malinchismo. Sí, claro, sí. Hay mucho prejuicio a lo de Capitán Phillips, la vi. Y luego me entero que hay una demanda contra este Capitán Phillips, uh-huh, porque pues parece que no dio la vida por la tripulación, sino al revés, o sea, los abandonó y todo, y la tripulación lo demanda. Entonces, pues dices, pues esas menos, o sea, la de uno castiga a las personas. O sea, uno, claro, ahí no fue prejuicio, sino sino que me informé y dije, pero ¿cómo es posible? Y yo vi una película, creo que se llama Pirata en danés, uh-huh, de un barco danés que fue también secuestrado, y me pareció superior, antes de informarme, a la de Capitán Phillips, muy superior como película. Esa película, ahorita se me va el nombre, el nombre es Pirata en danés, esa película nunca va a trascender, no va a aparecer ningún. En cambio, Capitán Phillips, ahí está, basada en el libro del Capitán Phillips. Entonces, a lo que voy es todos esos prejuicios que tenemos los villamelones, sí, hace que no valoremos como ustedes lo hacen o como la gente que está dedicada a esto, todo lo que es el cine, no solo el de los Óscares, sino en general el sí, estos son los premios del mainstream, hay que decirlo de esa manera. Y ya que se cuelen, ¿no? Películas menos mainstream, ¿no? O películas menos construidas alrededor de una fórmula, con protagonistas que no son guapas quinceañeras, ¿no? Como es el caso de Nebraska, ¿no? O sea, Nebraska es la antítesis de lo que premia el Oscar en realidad, ¿no? O sea, es una película intimista, ¿no? Un viaje blanco y negro, donde se tienen que reencontrar a fuerza, ¿no? Padre, hijo, blanco y negro, ¿no? El América profunda, ¿no? No vemos ni ¿cómo se llama? Ni las estrellas de Hollywood, ni las playas de California, ¿no? O sea, y es un juego que, pues ya el simple hecho de que esté ahí es como también esta parte de, bueno, sí, te reconocemos, pero no más tantito, ¿no? Pero del otro lado tienes las grandes producciones que son como grandes obras de decadentismo, ¿no? Que hablan mucho de la historia estadounidense reciente, que son El Lobo de Wall Street, que es de los años 80 y 90, y El Escándalo Americano, que es una gran como epopeya de los años 70 y principios de los 80. Sí, nosotros hacemos por Twitter ahora, que es muy fácil, hacemos nuestras votaciones, nuestros comentarios y nuestras cosas. Lo primero que ponemos en la balanza los académicos de comunicación, por ejemplo, es ¿por qué vamos a votar? ¿Por el que queremos o por el que creemos que va a ganar? Porque son cosas distintas. Al principio votábamos por los que queríamos, pero quedábamos muy mal. Sí, hacíamos unos ridículos. Entonces, el corazón. Empezamos sin decirlo muy del todo a votar realmente por los que creíamos que iban a ganar. Pero seguimos equivocándonos. Yo tengo que confesar que este año perdí mis quinielas porque me ganó el corazón en dos categorías. En mejor película de animación, yo quería que premiaran a Hayao Miyazaki, este gran maestro de la animación japonesa y universal, porque además ya avisó que se retira, ¿no? Ganó Frozen, ¿no? Y en mejor documental también, yo voté por una que me parece la película más impresionante que he visto en muchos años, que es El Acto de Matar. El Acto de Matar. Y te dije que esa era la mejor. Me parece por esa, sí. única, y ganó la película más sencillita. Yo también ahí me decepcioné mucho. Yo no había visto documental. ¿Dónde ven documental ustedes? No, bueno, pues. Bueno, no vamos a decir aquí. No exactamente, en internet. La piratería, no nos vayan a. Hay por ahí un abrazo a Dani Sadia, un buen amigo, que dice que en el Festival de Torrento lo ve. Lo denomina así. Un abrazo bien, a Dani. Está muy bien, no hay que con decir. Con un público muy selecto. Exactamente. No hay que decir dónde, porque no nos vayan a atacar, de que andamos estamos pirateando. De ninguna manera. Rollo. No. Pero mira, me quedo pensando en esto que dijiste del acto de matar, un peliculón extraordinario, la originalidad. ¿Cómo es posible que este par de idiotas se hayan prestado para que los entrevisten y platiquen cómo mataban y torturaban? Recrearlo. A los comunistas y cómo lo recreaban. O sea, son, además, sonsos, ¿no? Porque digo, o cínicos. O tú, sí, no, yo no creo que son cínicos y son muy torpes, ¿no? Y creo que la película es interesante también por cómo se vuelve en su contra, ¿no? Y cómo los afecta. Sí, sí. Estuvo en Ambulante la película aquí en México y por ahí creo que pronto vamos a poder dar buenas noticias de que un distribuidor la va a exhibir comercialmente, porque de veras creo que es imperdible. Esa es otra cuestión de la exhibición, More, porque yo intento con algunos miembros de mi familia ir al cine en la temporada de Óscares y ver todo lo que puedo. Me faltaron dos esta vez. Bueno, pues es buen promedio de Philip, ¿no? Que la terminé comprando porque ya llegó a mi casa. ¿Pero por qué eres dogmática y no quieres ver más que en pantalla grande? Sí, soy absolutamente dogmática al respecto. Y ya solamente que se me hubieran pasado y no hubiera otra oportunidad, las compro. Uh-huh, muy bien. Yo en línea. O las rento. Tú las rentas. Yo las compro. Pero tú las en pantalla grande. Pero de preferencia en pantalla grande. Y deja tú la pantalla. O sea, la resolución de la pantalla me parece importante. El sonido de la sala, claro, de cine para mí es muy, muy importante. Entonces yo intento ir a todo. Pero de repente se me van películas porque las exhiben muy tarde o las exhiben en muy pocos cines. Porque se me fue este año una película como Her. Y luego me anda pidiendo a mí la piratería, pero pues yo ya en línea las veo. Sí, esa es la otra cosa para la que podríamos decir. Her se te fue. Se me fue. Que sirven los premios para que las películas nos lleguen. Regresa. O para que las películas se vean, ¿no? Les da vida. Les va a si la película gana un premio importante, un festival importante en Europa, pues es mucho más probable que la película nos llegue y que se distribuya en México. Esa es la otra cosa para la que sirven los premios, para hacer visibles algunas películas, ¿no? Que de otra manera pasarían de noche. Igual, ¿no? Ni nos enteramos, claro. Pero fíjate, More, digo, corrijo un poco, porque yo la verdad de todas estas, El acto de matar, La casa, yo las vi por dos razones. Veo de qué trata la película y segundo voy al índice IMDb y entonces ya la Biblia anda arriba de 7, uh-huh. Pues digo, mira, le voy a calar. Claro. Sí, vi hace unos días la de Kill to Darlings sobre Allen Ginsberg, uh-huh, y Jack Urach y William Burroughs. Malísima, no la recomiendo. Vi la de los hermanos Cohen con la que trataron de concursar este año y pues también malísima. La de la balada del hombre. La de balada, sí. La balada, o sea, ellos, yo he oído buenos comentarios. A mí me gustó. Bueno, nosotros los hermanos Cohen, digo, siempre quieren participar, pero pues por supuesto. No. Bien, pues se nos está acabando el tiempo para la mitad del programa, pero yo lo que decía es, en eso me baso, pero tienes razón tú, si ya la premiaron, pues ahí tienes otro criterio. Los años de esclavitud la tengo que ver. Uh-huh. Gravity no, porque no le dieron nada. No te creas. Lo mejor director, pero le dieron un montón. ¿Cuántos le dieron? Siete. No, tiene razón. Ahorita regresando, vamos al corte de mitad de programa, pero me gustaría que hablemos de las actuaciones y de los Óscares, Strip, etcétera, etcétera. Blanchett. Estos artistas, yo por ejemplo, por prejuicio a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt, pues no veo nada de lo que hacen. Okay. Y eso está mal. Yo opinaré. Eso está mal. Pero bueno, ya me criticarán. Vamos a un corte y mitad de programa. Sigma Sobremesa. Puribero 90.9. En marzo, Vintage visita la primera ronda de álbumes lanzados en 1984. Vintage 909. 15 de marzo. Soda Stereo. Debut homónimo. Presentado por Carlos El Santo Domínguez. Quiero que me atrapes suavemente. 22 de marzo. Nick Cave and the Bad Seeds. Concierto Eternity. Presentado por Ford. Vintage 909. La cosecha de 1984. 1 de marzo, The Smiths. 8 de marzo, Echo and the Bunnymen. 15 de marzo, Soda Stereo, 22 de marzo, Nick Cave and the Bad Seeds, 909. Todos los sábados a las 4 de la tarde, los álbumes que han pasado la prueba del tiempo. Olivero, 90.9. Cine de autor, cine europeo, cine de retrospectiva, cine de arte y documental. Todo cabe en la Cineteca Nacional. Cartelera Marzo. El amigo alemán de Jenny Merakvil. Una historia de amor. Los personajes. Dos jóvenes de origen alemán nacidos en Argentina. ¿Dónde te había metido? El enfrentamiento con el pasado de una nación que deja atrás los horrores del nazismo para construirse de nuevo. No me puedo quedar acá. Acá no puedo lograr nada. Yo voy a luchar en Argentina. Además, Marzo para fanáticos de Bergman. I have so many memories of an island. Liv Ynigmar, una actriz legendaria, un maestro del cine. Sus destinos se cruzaron en el arte y en la vida. Dira Jakolkar obtiene un testimonio invaluable de la actriz Liv Ullmann y encuentra ecos de su historia en los filmes de Ingmar Bergman. I used to be a happy person, a very happy person, but you know, I was now also getting a kind of depressed, neurotic person. Ingmar Bergman TV. En 1969, el cineasta sueco comenzó su relación artística con la televisión. Obras como Escenas de un matrimonio, Fanny y Alexander o Sarabanda demuestran que la pantalla chica fue para Bergman una notable extensión de su universo fílmico. Todo el cine en www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9 recomienda. ¡Hola! Soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. ¡Aquí la tienes! Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un GIMS al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta IFE.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. 365 nichos en una pirámide. Trece vueltas de los voladores de Papantla. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos. Un tamal llamado Zacahuil. I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Y el olor de la orquídea papanteca. Y llegaste tú. Se trata de una esquizofrenia auditiva. Es lo que sucede en Cumbre Tajín. La revelación de lo posible. Una travesía a Papantla recompensada con 25 bandas. Tool, Primus, Ilia Kuriakian de Valderramas, Fobia, The Crystal Method, Afrojack, Los Ángeles Negros, La Banda El Recodo y demás revelaciones. Solo en Cumbre Tajín 2014. Transmisiones especiales desde Tajín. Jueves 20, Sonic Boom. Viernes 21, Pocahú presenta, entre paréntesis, El Color de Tajín, con Uriel Weisel, Triste Tulno, Ana y Frosty. Sábado 22, Postales 90.9, Pocahú, especial Tajín, solo en Cumbre Tajín 2014. Ibero 90.9, invita. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, continuamos aquí en Sigma Sobremesa. Recuerden que hay boletos, cuatro pases dobles para el evento de los Babasónicos el 11 de marzo en Huela Antara. Cuatro pases dobles. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Quien participe más, obviamente, tendrá mayores posibilidades de llevarse estos cuatro pases dobles para el evento de los Babasónicos. Están aquí en cabina con nosotros Fernando Moreno, experto en estas cuestiones del séptimo arte, Leti Santos y Dani Scott, también expertos. El séptimo arte, siempre se ha discutido, los que son más, vamos a decir, ortodoxos, ¿por qué séptimo? Nomás hay seis artes, para el séptimo arte ni que nada. Pero afortunadamente para el cine, la decadencia del teatro y la decadencia de otras de las artes está llevando al cine, y el cine ya tiene carta de ciudadanía. Bien, estamos analizando todos los festivales que ha habido, haciendo un balance, Óscares, al final vamos a concentrarnos en los festivales, no digo alternativos, sino en los otros festivales, Palma de Oro, Goya, etc. Pero ahorita todavía, hablando de los Óscares, de las actuaciones, en esta ocasión, ¿qué opinan ustedes de las actuaciones? Algunos, yo vi parte, la verdad no la terminé, la de agosto, y la verdad otra vez Meryl Streep me pareció extraordinaria, sin embargo no ganó el Oscar. Y bueno, tú hablabas de Lupita Nyong'o y por acá sí hablaba, no me acuerdo de qué otro artista. ¿Fue justo, no fue justo la entrega de estas estatuillas para estos actores, actrices? Uno tiene prejuicios, uno dice, no, se lo den por favor a Sandra Bullock otra vez, Julia Roberts, por el amor de Dios, no, pero o Leonardo DiCaprio, no, esas películas no las veo, o Brad Pitt, pues ya son prejuicios del Villamelón. Dicen, no, es que era mala Sandra Bullock cuando hizo aquella de la red, pues era malísima, pero se volvió buena. Dice, ah, bueno. Es otro fenómeno de los que se vuelven, sí, claro, buenos. Se volvió buena. Y uno año? No, uno como Villamelón dice, no, no se puede. El año que ganó al peor y al mejor, sí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llaman? Los Razzies. Ganó como peor actriz. Una semana antes, ¿no? Ganó peor actriz y luego mejor actriz el mismo año, ¿no? Fue cuando ganó películas. Por el lado ciego. Exactamente. Por el lado ciego. Yo ahí nada más la probé porque me gusta el fútbol americano, pero la verdad. Y la película. No me hagas mucho caso, pero creo que el de peor actriz habrá sido por alguna de las de Miss Congeniality o las que sale de. Que son policía, buenas comedias. Bueno, Halle Berry ganó por Gatúbela y lo fue a recibir. Sí. No tienen razón, es una horrible película. Pero bueno, después de haber ganado el Oscar por Monsters Ball. Exactamente. Ahora, yo voy a decir una cosa con respecto a los actores guapos, ¿no? Cuando yo vi a DiCaprio, dije, ya, este año sí, ya, definitivo, él se la lleva, él es, yo creo que su actuación en el Lobo desde luego, es extraordinaria, y salí yo del cine segura que este año mi voto, al menos, o mi voto cariñoso iba a ser por DiCaprio, a pesar de todos los prejuicios que pudiera haber con él. Pero luego, ya cuando vi a Matthew McConaughey, ni siquiera lo podía reconocer. Sí. Después de un rato dije, este es el guaperas de la chick flick. Sí, sí. El que se quitó la camisa. La de los strippers, ¿no? Exacto. Y de repente verlo así de flaco. Ya sé que es el otro prejuicio, nada más porque se ponen feos, gusta, me decía Mario Campos el otro día, nada más porque se ponen feos les dan el Oscar, porque es como muy premiado en Hollywood que un artista guapo. Claro. Cabo que después recupera su guapura, pero veíamos casos, ¿no, Daniel? Sí, donde ya se veía más o menos recuperadones. ¿Qué otro caso habíamos pensado de un A ver, More, de feos que le... No, de guapos, bueno, que se ponen guapos que se hacen feos. Hay un montón. El padre, de todos estos papeles de transformación física, el primero, el paradigmático, es Robert De Niro en El Toro Salvaje de Martin Scorsese. Ah, claro, sí. Que primero se construye un cuerpo de boxeador, uh-huh, y aprende a boxear y tiene combates, ¿no? Y nadie lo dobla y hace todas las escenas de las peleas, y después se despide de él un rato Scorsese y sube algo así como 36 kilos, ¿no? Y entonces no hay ningún tipo de prostético, ni de maquillaje, ni de nada que te hagan, pues para que se te vea la panza y la cara te engorde y te veas como el propio De Niro. Ya me acuerdo, estábamos pensando en Mickey Rourke, pero él sí se volvió feo de veras. Yo también pensé en Mickey Rourke. Ya no regresó. Nunca regresó y se destrozó la cara y se destrozó todo, ¿no? Yo pensé en Mickey Rourke. Está pero Tom Hanks. Pero no en el de 9 semanas y media. No, bueno. En el 20 años de luchador, después. La del luchador. Se volvió feo accidentalmente, pero quizás eso ayudó. En Sin City no lo tuvieron que maquillar, que también es otra cosa ahí bastante grotesca. Tom Hanks también tiene dos papeles así: el de Náufrago, ¿no? En donde baja dramáticamente de peso. Sí. Y en Filadelfia lo hace también. Ya, claro. De hecho, también en La Vida es una Caja de Chocolates, ¿no? Forrest Gump. En Forrest Gump está muy delgado y además cambia mucho. Habla de un problema, de deficiencia mental. De una discapacidad, ¿no? Una discapacidad. Entonces, pero yo creo que De Niro sentó las bases de eso y después lo han hecho muchos. Christian Bale, ¿no? Para hacer esta película del maquinista, que también bajó muchísimo de peso y luego del peso normal que tenía subió 9, 11 kilos de músculo para hacer de Batman, ¿no? Entonces, está como todo este juego. Le preguntaban recientemente a Tom Tom Hanks sobre aquellos papeles y dice, no, dice, yo ya mi edad, mis rodillas y mi cuerpo, no, mis rodillas y mi cuerpo ya no lo soportan, yo ya no puedo hacer esas cosas, se los dejo a actores más chavos. Y ¿no? hablando de Jared Leto, que se traviste para hacer ese papel ese sí es... tan celebrado, también podríamos pensar en un Johnny Depp, que también lo querían galardonar por el papel que hacen antes de que anochezca. Exactamente. Y una Felicity Huffman, que en Transamérica hace de un hombre que se está está en un paso trans a ser mujer, ¿no? Sí, sí, desde luego. Todo esto es muy premiado y es muy valorado y acaba. Y hay quien lo cuestiona desde el otro lado, ¿no? Dice, ah, bueno, Jared Leto muy bien, pero bueno, pero está vestido de mujer y es más fácil y es más complejo el papel de McConaughey, o no, o era más complejo el papel de DiCaprio porque no bajó de peso y no hizo no sé qué. Acaban teniendo sus filias y sus fobias también los académicos, ¿no? Y acaban premiando o no. Yo digo por ahí que DiCaprio tiene la desgracia de ser muy guapo, ¿no? Y que a ver si se lo toman en serio algún día. Porque además DiCaprio empezó siendo muy bueno de chavito. Luego se volvió malo, ¿no? Con Titanic, perdón, Titanic es... No, bueno, es una gran película. Ni una mucho película bien. Muy muy palomera y una película muy taquillera. Y luego volvió a ser bueno. Más. No, y pero a DiCaprio lo nominaron siendo casi un adolescente al Oscar a Mejor Papel Secundario por una película bien interesante que se llama ¿Quién engañó a Gilbert Grape? Sí. De un cineasta danés, de Lasse Hallström, donde sale con Johnny Depp, sale del hermano retrasado mental de Johnny Depp. Y entonces, a mí me parece que siempre ha sido un buen actor que ha escogido mejor o peor sus papeles, ¿no? Por ahí hay una película también en la que sale de Rambo, ¿no? Dándose unos besotes en la boca con... Berlín, con quien lo interpreta. No me acuerdo ahorita, pero vaya, es alguien que tiene una carrera interesantona ahí y que ya también, ahorita decían que se ponen serios o que se vuelven serios, también es un síndrome de los actores poderosos que van creciendo, ¿no? No, pero salir de Rambo, ¿no? En sí, lugar que de Rambo. Bueno, en eso, echando bala, ¿no? Éxito, en vez de, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Entonces, a lo que dicen, no ha ganado nada DiCaprio, ningún Oscar, o sí ha ganado algunos. No, no ha ganado ninguno. Digo, no sabía yo eso, yo simplemente hay cierto prejuicio contra DiCaprio y cierto prejuicio contra Si no me equivoco, Javier, es su tercera nominación, creo que lo nominaron por El Aviador también. Pobre. Pero Naranjas Agrias. O sea, mira, la ley de la compensación, y luego les quería preguntar a esta gente como Tom Hanks que mencionaste. O el otro que el año pasado quería con una película malísima, se llama El Vuelo, ¿cómo se llama? Denzel Washington. Que ganaron hace muchos años un par de Oscar o un Oscar. Y ya no se reponen. Pasan los años y ya no. En cambio, Meryl Streep, sí. Sí, no, es una ¿Por qué unos sí y otros no? Porque son malos o porque el director era muy bueno y los llevó hasta allá. ¿O por qué se dan estos fenómenos de Yo gente creo que son que no varias cosas. Woody Allen es famoso. Porque tú dices que porque Tom Hanks dice que ya no puede mover las rodillas. No, no, no sé no, qué. No, digo, no, por no, el amor de Dios. Hizo El Capitán Phillips ahora, que es una película interesante, que creo que no está al nivel de las demás, ¿no? ¿No? Pero yo creo que son muchas cosas. Sí creo que el director influye muchísimo, ¿no? O sea, Woody Allen, decía yo, es muy famoso porque sus actrices se terminan ganando el Oscar. Y entonces es una actriz bastante promedio y menor como Mira Sorvino, ¿no? Muy guapa. Se ganó el Oscar por Poderosa Afrodita con Mejor Actriz de Reparto, ¿no? Porque es una gran comediante, ¿no? Claro. Y explota al máximo. Las actrices que trabajan con él suelen ganarse el Oscar. Steven Soderbergh hizo que Julia Roberts se ganara un Oscar a Mejor Actriz Principal. Ah, muy, muy buen ejemplo. Ella después de eso dijo, cuando me hable Steven Soderbergh, yo hago con él More? Lo que sea, con Erin Brockovich. Erin Brockovich. Ah, claro. Cuando me hable él, yo hago lo que sea. Si me dice que lea el directorio telefónico, leo el directorio telefónico. Yo con este señor hasta la muerte, ¿no? Y hablando de actrices principales de Woody Allen, está el terrible caso de Mia Farrow, que ha resucitado esa controversia espantosa sobre la relación que él pudo o no pudo haber tenido con los múltiples hijos de ella. Bueno, Sun Ji, que terminó siendo su mujer. Sí, de desde Allen. Luego. Cosas que también, en el momento que está el reflector, el que se quiere meter en la foto, uy, no sé, habrá que ver cuáles son las razones y los verdaderos móviles de ella. Y porque ahora, ¿no? Exacto. Vamos a un corte musical y me gustaría que en la parte final del programa hagamos una especie de comparación entre lo que se va en los Óscares y lo que se entregó en otro lado, en otros festivales. Esta película, no hablamos de las películas en habla extranjera. Para Correcto. No hablamos de La Casa, no hablamos de Circle Breakdown, etcétera. Entonces, de La Gran Belleza. Entonces, regresando del corte musical, me gustaría que nos concentráramos en esa comparación, qué le hizo falta a los Óscares o qué le hizo falta a la Berlinale, qué películas deberíamos de ver, aunque no hayan sido nominadas o no hayan ganado en los Óscares. Recuerden los radioescuchas que estamos regalando Ibero 90.9 cuatro pases dobles para el evento de los Babasónicos el 18 de marzo en Huela Antara. Ankara es la capital de Turquía. Bueno, el que diga que Turquía. Pero en un día de tráfico sí siente uno que está yendo a Ankara. Sí. Y nuestro teléfono aquí en Ibero 90.9 encima sobremesa es 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa, pero bueno, a veces cuando uno les da teléfonos y Twitter, pues sí está la página de Ibero 90, ahí encuentran ustedes teléfonos, Twitter y todo lo demás, comuníquense y recibirán su merecido, es decir, su premio. Bien, vamos a platicar de lo otro. Sobre todo Palma de Oro, sobre todo Berlinal, pero también podemos hablar de Goya, etcétera. Bien, ¿con qué empezamos? ¿Quién ganó en la...? ¿Tú cuántas veces has ido a Berlín? Vamos Yo a empezar con he eso. Ido a Berlín tres veces. Este febrero fue la tercera vez que fui a la Berlinal. Puro placer, ¿no? Pues es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, pero la pasas bien, pues, ¿sí o no? No, por supuesto. Mira, significa para quien... El vuelo es pesado, ¿no? El vuelo es pesado. ¿Y cuántas películas diarias te traes? 5 películas al día. 5 al día. Entonces, bueno, significa entrarle como con cierta disciplina. Las funciones de prensa, curiosamente, los organizadores las ponen a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 4 de la tarde. Lo sorprendente no es que los periodistas se despierten, sino que el jurado, ¿no? El presidente del jurado, Wong Kar-wai, el año pasado estaba peinado y bañado a las 9 de la mañana para ver las películas. O sea, en realidad el Berlinale Palace es un teatro precioso con aforo como para 2,000 personas y está lleno a las 9 de la mañana de periodistas y de algunos berlineses que compran un pase súper especial y que se esperan a que entren todos los periodistas y ven cuántos lugares vacíos quedan para ver la película con los periodistas, para ver las reacciones de la prensa, porque la prensa aplaude y abuchea, ¿no? Porque la prensa grita, porque la prensa reacciona, ¿no? La prensa se acomoda además de una manera bien particular. Los grandes críticos de Europa se apañan, llegan tempranitito y se apañan el lado inferior izquierdo de la sala y ahí se sientan todos ellos juntos. Los periodistas alemanes se van a gayola al segundo piso, ¿no? Los que somos más nuevos vamos ahí encontrando huequillos, pero... Está como Cinema Paradiso, ¿no? Exactamente. En el pueblito todos tienen sus lugares ya. Y este año me tocó lo que nunca me había pasado en una proyección. Le dio un infarto un periodista a mitad de la proyección. Y entonces empezaron a gritar para que pararan la película y no les hacían caso, hasta que a alguien se le ocurrió gritar fuego. Entonces gritaron fuego y entonces pararon la película, entraron los paramédicos, agarraron este crítico, lo estabilizaron, se lo llevaron y siguió a la película. ¿Hubieras filmado y hubieras sacado el premio al mejor documental? No, bueno, la verdad es que estaba un buen YouTube, por lo menos. Estaba bastante interesante, pero ese día me pude apañar un lugar abajo y esto fue en la parte de arriba del teatro. La parte de arriba. Pero entonces... ¿Y la película siquiera daba para un infarto? No, la verdad es que no. O para un fuego. ¿Sabes qué? Era la nueva película de George Clooney como director, que es la menos afortunada de todas sus películas. Serio? A mí me parece que Clooney es un muy buen director. Es buen director. ¿No? Good Night and Good Luck, Confesiones de una Mente Peligrosa, Siriana, esta de The Idols of March, ¿no? Sobre las elecciones en Estados Unidos. Y esta me parece que es la menos afortunada. Y esa fue la película en la que, con Samá, en la que sucedió se todo. Infartó. Pero entonces, sí, la respuesta es sí, me la paso increíble. ¿Y se murió o no se murió? No, no se murió el crítico. Afortunadamente no. Bendito sea Dios. Sí, me la paso increíble. Para mí es como Disneylandia, pero bueno, pues sí, vas a chambear y sí te chutas 5 peliculitas al día, ¿no? Hiciste, de lo que viste tú, sí estuviste de acuerdo en quién ganó. ¿Quién ganó primero? Ganó una película china que se llama Hielo Delgado, Carbón Negro, que es una película muy buena, una película muy interesante, una película muy de festival. Pero todo el mundo coincidía en la Berlinale que tenía que ganar la película que ganó, digamos, el segundo premio en importancia, el premio a mejor dirección, que era una película norteamericana de Richard Linklater que se llama Boyhood. Pero como el presidente del jurado era norteamericano, no estaba bien visto políticamente que le dieran el premio a esta película. Boyhood tiene muchas cosas buenas, pero lo más interesante es que el director filmó durante 12 años con el mismo grupo de actores. Y de esos actores, dos, uno es su hija, que tenía 9 años cuando empezó a filmar con ella, y otro es otro niño actor que tenía 6 años cuando empezó a filmar con él. Entonces ves cómo crecen los chavos, cómo entran a la adolescencia, cómo se ponen feos, gordos, cómo se estiran, cómo se achaparran, cómo al final, como... pues con suerte, ¿no? Si los niños no son muy feos, se acaban convirtiendo en una chava muy guapa de 19 años, ¿no? Perdón, de 21, ¿no? Y un chavo de 18, bastante galanzón. Pero vas viendo la vida de las cuatro personas durante 12 años. Además, es una película muy aburrida, ¿no? No, porque imagínate que sonó raro. No. Suena contemplativo. Yo pensé que el cine buscaba lo interesante. Trato de contextualizar. Es una película que trata sobre una familia. Y la película dura 1 hora con 40 minutos y es una película con un guión perfectamente estructurado desde el principio, en donde lo único que pasa es que vamos viendo la transformación física real de los personajes. Porque más Linklater es más famoso por esta trilogía de películas de Ethan Hawke y Julie Delpy, de la pareja que se encuentra en diferentes ciudades. En las tres películas es una ciudad diferente o una locación diferente, sí. ¿No, More? Es la primera, se encuentran casualmente en Viena y es todo un día que pasan ellos conversando. Sí, se tiran la onda, como que romance, no pasa nada. Luego la segunda se reencuentran en París, ¿no? 8 años después. Y en la tercera son ellos. Ya estoy contando toda la película, pero se no vale. No pasa nada. La tercera ya son pareja. La tercera finalmente se convierten en pareja. Él es un escritor norteamericano y es una estudiante francesa. Pero a este director le gusta mucho hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues resulta que. Y esa quedó en segundo lugar. Esa quedó en segundo lugar. La primera, la china. La primera, la china. ¿Y tú qué opinas? Yo le hubiera dado los premios a la norteamericana, sin duda. Pero les dio culpa. Sí, les dio culpita. Les pareció. Y es bien curioso, o sea, pero lo que platicas de la segunda no dan ganas. Bueno, te la voy a conseguir esa para que la veas. A los alemanes. Y la casa, la que me gustó, la La Casa, la danesa, no participó. No, la casa participó el año pasado. Ah. Y La Casa ganó en el Festival de Cine de Cannes el premio al mejor actor para el buen Mads Mikkelsen, que ¿no? Yo creo que es uno de los mejores actores, sí, que hay ahora en el mundo. Está haciendo ya una serie en Estados Unidos sobre Hannibal Lecter, y él es Hannibal Lecter y se come a la gente. Está fantástico, porque también cuando sale de malo, es malísimo. Hay también una cinta, una coproducción norteamericana, rumana, que se llama en La extraña vida de Charlie Goodson, donde sale de capo de la mafia de Bucarest, ¿no? Y también es malo, malo, malísimo. A mí me da mucho miedo Mads Mikkelsen. De malo, dices, ¿qué cosa? ¿Cuántos años tendrá Mads Mikkelsen? Porque ya sé cómo estacionó una edad, ¿no? Podría tener de 35 a 50, ¿no? Tiene un rostro. Yo creo que él debe tener algo así como 48 años. Sí. Pero te da ya, como dices tú, esta latitud. Y bueno, a mí me encantaba esa película para mejor película extranjera en los Oscars. Le fue muy bien en Cannes el año pasado. Pero aquí, la otra cosa que pasa con relación a los dos tipos de premios es que a veces las películas se traslapan, o las películas no. La película que ganó Cannes este año, que es La vida de Adele. Que es este romance. No, es así, yo le daría el Oscar, ¿eh? Esa película no se estrenó en los Estados Unidos a tiempo, entonces no alcanzó a participar. Eso te iba a preguntar, ¿por qué participan en unas y en otras? Porque tienen diferentes reglas. En los Oscars las reglas son que se exhiba comercialmente en Estados Unidos entre tal fecha y tal fecha. Si la película no se llegó a estrenar y si no se exhibió, La vida de Adele podría estar nominada el próximo año, ¿no? Nos quedan 2 minutos y hay que mandar mensaje al auditorio, contar historias, el cine, imagen, movimiento y el deles. ¿Qué le quieren decir al público en estos 2 minutos? Como conclusión, no nos quedó tiempo, More, para dialogar los demás más sobre festivales. Pero bueno, con lo que dijiste la Berlinale y lo del infarto, es suficiente. ¿A cuáles asistes, More? Yo voy tradicionalmente, bueno, en México, a los que ya están muy establecidos, que son Guadalajara, que es el que tiene más tiempo, Morelia, Riviera Maya y Los Cabos, son dos festivales nuevos que van por 3 años y que están haciendo bien las cosas. Guanajuato, que antes se llamaba Expresión en Corto y que va creciendo. Ahora hay uno nuevo en Aguascalientes que prometen traer a Hayao Miyazaki, que también suena muy interesante. El Kinoki. Kinoki, por supuesto. El Kinoki tiene 10 años y debe ser como el cuarto o quinto más longevo de todo México. En México, los festivales. Guadalajara tiene. El Kinoki, para nuestro auditorio, es nuestro. Es el festival de los. Lo levanta nuestros estudiantes del área de cine del Departamento de Comunicación de la Ibero, organizado por ellos. Y fuera. La Berlinale en febrero, Tesalónica de documental en marzo, Locarno en Suiza, un festival precioso con proyecciones al aire libre en agosto, San Sebastián en septiembre, cuando se puede, ¿no? Y Tesalónica en noviembre, que ese festival también va por 60 años. Los griegos son unos guerrerazos, a pesar de la que crisis, no tienen dinero, pero siguen haciendo. Te vamos a invitar en otro momento, More, porque hay muchísima experiencia ahí. Probación física de realidad, Leti. No hay justicia, no podemos hablar de. Es muy difícil en todos los casos hablar de justicia y en el caso del arte, como lo has llamado. Pero lo importante tú, es que hay estética. Lo importante es que hay estética, que haya películas, que haya mucho cine. Suscribo lo que dice Leti, y también siempre hay dos películas. Una es la película que nosotros vemos y otra es la película de nuestra relación con la película, porque hay tantos afectos ahí involucrados, a uno le da culpa por ver una película, te peleas con otra película la agarras con adoración, aunque sea malísima, también es una relación bastante peculiar la que tenemos con las artes y con el cine más. Pretexto fantástico el cine para ver, y los premios para ver muchas películas y platicar de ellas y para conocer otros mundos y platicar de ellos, para sentarse con una cerveza, con una copa de vino, con un café, con una buena comida, hablar y hablar y hablar y a compartir. Excelente programa, le agradezco muchísimo a Dani Escoto, a Leticia Santos y a Fernando Moreno que hayan estado conmigo, Javier Prado, en Sigma Sobremesa, un programa sobre el séptimo arte. Gracias, nos encontraremos Dios mediante la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 02019. México DF.